Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cuando veo que las partes no se miran y no se tocan, me parece que he perdido la vida. Cuando siento que no estoy dando lo que debería, es como un cántaro sin agua. Cuando camino y mis pies me llevan volando, siento que la verdad me ha llegado. Cuando siento que te escucho y que me escuches, entonces la vida vino a mí. Estoy leyendo parte del libro de Alberto Zapicán, o Alberto Jiménez, Escribir para qué, del año 2015. Sé que Alberto era enemigo de los grandes elogios, pero era un gran músico, un activista, un luthier y escritor coterráneo uruguayo, nacido en La Valleja en 1927, criado en el campo, nieto de españoles y de charrúas, acompañó a Violeta Parra en su último tiempo, unos 2 años, y además grabó el último disco junto a ella. Alberto era un tipo muy llegador, el corazón de la gente que lo abría lo sentía, con mucha sinceridad. Un enorme conocedor de las profundidades del ser humano. Es tan amplio el espectro que abarcó que van desde viajes por toda América a conocer personas de toda índole que iban a visitarle su casa en Neptunia. Yo fui a su casa en el 2017. Yo lo conocía de antes, pero fui en el 2017 a conocerlo. Compartimos anécdotas, canciones, instrumentos, bebidas, historias y impresionante lo que aprendí con él. Tu casa es muy particular. Si yo me pusiera a contar las vueltas que tiene, cada rincón tiene una historia, desde que van desde sus fotos hasta sus objetos personales. Y bueno, fue una experiencia increíble. Yo, sinceramente, les digo a todos los oyentes de Mundos Diferentes que para mí fue un privilegio realmente conocerlo. Hemos hablado mucho, hemos charlado mucho. Me ha enriquecido un montón. Yo parte de lo que tengo también se lo debo a él. Como persona, él nos hablábamos seguido por teléfono porque él estaba muy delicado de salud. Y finalmente, hace unos días, desde que grabó esto, en el 2021, en septiembre, nos dejó Alberto Zapicán. Sencillamente les voy a hacer como él pedía. A él no le gustaba para nada los grandes elogios. Él era tan sencillo y tan del corazón abierto que les voy a compartir de un disco que acompaña al libro que él me obsequió hace unos años, que se llama Encuentro con la memoria, que es de allá del 2015, un poema que dice Estoy contigo, y realmente él está con las personas que lo quisieron y lo quieren y lo recuerdan como un viejo bueno, un viejo genial, que ahí dice Estoy vivo y es en realidad que está vivo y sigue acompañándonos. Además de este poema, les vamos a compartir a continuación a Violeta Parra, desde el disco de 1966, las últimas composiciones de Violeta Parra, con esta canción que ella le dedicó a él y que lo perpetúa, El Albertío. Estoy contigo cuando quieras y como quieras. Estoy en este mundo de mierda, pero me veo contigo y estoy bien. Estoy aquí, parado en medio de la calle, y estoy vivo. Estoy como tú querías que yo sea, pero estoy conmigo, aunque quiera que no sea. Estoy y soy. Sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací paginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido. Mundos diferentes. Les propongo un pequeño desafío. Traten de recordar una escena o una imagen de una película o de algo que hayan visto en la televisión. Algo que sea significativo. Luego intenten recordar si en esa escena o en esa imagen había música y cuál era esa música. Si era una canción, si era una música instrumental, si era una música incidental. Tratemos juntos de recordar imagen y sonido. Y a la vez les propongo, y este es el desafío, que intentemos juntos reconocer el sentimiento que eso nos provoca, o la emoción y el sentimiento que ver y escuchar nos provoca. Voy a intentar ahora transmitirles la escena y luego voy a tener la posibilidad de hacerles escuchar la canción que está en esa escena. El plano es un plano general abierto que muestra un llano y una ladera de un bosque nevados. Parece verse un camino sobre el llano que estaría marcado por pequeños arbustos y comienza a sonar una canción. Al poquito tiempo, desde la izquierda hacia la derecha, un perro se ve transitar hacia la derecha. Inmediatamente después se ve a una persona anciana siguiendo a ese perro. La cámara fija mientras simplemente el movimiento está dado por el perro y el anciano que caminan. La canción continúa y antes de que el perro y el anciano lleguen al final de ese recorrido, la escena termina. La escena en sí no dura más de 30 segundos. Las sensaciones son auditivas y visuales y transmiten algo así como un cierto estado, y quizás aquí está la emoción, de alegría de ver algo que parece perfecto, que parece estar plenamente encajado y con la necesidad casi como de volver a ver esa misma escena durante mucho tiempo. La escena es parte de una película estrenada hace muy poco tiempo, que es un documental, en realidad ese es su género, que se llama Los Cazadores de Trufas. Está dirigida por Michael Dweck y Gregory Kershaw y trata sobre la vida de buscadores de trufas en el norte de Italia, que hablan casi una suerte de dialecto, imagino yo, entre el italiano y el francés, que por veces se torna muy gracioso a la escucha de quien habla español o entiende el español. En esa historia aparecen varios personajes que en este caso son principalmente los buscadores de trufas y sus perros, Y hay una serie de deliciosas personas que no interpretan, sino que viven su vida delante de una cámara. Y los directores tienen la enorme capacidad de poder transmitirnos cómo es el mundo del comercio de las trufas. Esto es la invitación simplemente a ver la película. Es una película hermosa y vale mucho la pena ver. Creo que es de esas películas para ver en el cine. Les hablaba de que en mí hubo sensaciones y emociones que estuvieron vinculadas a lo que vi y a lo que escuché. La música es la de la canción que se llama El poeta lloró, que fue un bolero interpretado por el gran Lucho Gatica, el más internacional de los artistas que seguramente ha tenido Chile a lo largo de su historia. Pero la versión que se escucha en la película, y particularmente en esa escena, es una versión que hizo Jimmy Fontana, un cantante y actor italiano que tuvo su mayor pico de popularidad por allá por los años 60. Les invito a que escuchemos juntos y ustedes traten de juntar mis sensaciones y emociones con esta música. Espero que la puedan disfrutar tanto como yo, pero la recomendación es que vean esa película que se llama Los Cazadores de Trufas y acá que escuchen, que disfruten de esta versión que hace Jimmy Fontana de un clásico de Lucho Gatica que es El poeta lloró. Volle parlare il poeta dell'amor che sentiva, ma quando vide la gente che il suo amore tradiva, llorò il poeta, llorò il poeta, llorò. Cantar la bellezza che un bel fior gli donava, ma quando vide la gente che il suo fior calpestava, lloró il poeta, lloró il poeta, lloró il poeta. Scrivere il bello e al buon Dio lo donava, ma quando capì che la gente la bellezza ignorava, ignorò. Scrivere il bello e al buon Dio lo donava, ma quando capì che la gente la bellezza ignorava, lloró il poeta, lloró il poeta, lloró. Oh! Mundos Diferentes.